amigo, hombre, ya me llevan a Cotá, hombre, a casa la niña Guillo, hombre, ya me llevan a Cotá, hombre, a casa la niña Guillo. Un rato, hombre, debe de abrirme la puerta. Oye, mire que vengo borracho. Hombre, debe de abrirme la puerta. Oye, mire que vengo borracho. Vengo borracho. Osvaldo Verán.